para escribir el mundo que hay detrás de ti. Deberé llegar al nido nada. Esas nadas que a mis ojos se rinden buscan persuadirme ante el atajo embriagador. Ojo que ando mal aconsejado. Aunque me acorralen como un perdedor y no haya camino que pueda seguir, no temo al destino porque estoy apurado. Pregunto cuándo se puede ser. Digo que